Hola, ¿qué dicen? Bienvenidos a otro programa de La Escafandra, el programa que llega a ustedes todos los jueves entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche por www.ultramotora.com. Y hoy vamos a tener un programa donde le vamos a hacer un homenaje al excelente cantante folk y compositor Nick Drake. Vamos a estar hablando especialmente de su último disco sacado en 1972, que se llama Pink Moon. Y luego vamos también a hablar sobre la ciudad del Cairo en Egipto, una ciudad súper interesante. Vamos a hablar sobre un tema medio, no sé, difícil, que es el transporte urbano en Quito. Y luego en nuestra sección de personajes vamos a hablar y vamos a hacer un poco una reseña de la obra del director de cine inglés Mike Lee. Así que quédense con nosotros para otro programa de La Escafandra. Asimismo, durante este programa vamos a hacer vamos a poner unas cuantas canciones de algunos de los discos más interesantes en lo que va del 2015. Vamos a hacer una reseña de tres discos en particular. El primero de ellos es el disco Viet Cong de Viet Cong. El segundo es el disco No Cities to Love de Slater Kinney. Y el tercero es el disco I Love You Honey Bear de Father John Misty. Así que quédense también para escuchar unas cuantas canciones de este disco, de estos discos. Y bueno, vamos de hecho a empezar con una canción del disco de Father John Misty, y luego les digo cómo se llama esta canción, y luego ya vamos a empezar un poco con el programa del día de hoy. Nos vemos. Una de las grandes sorpresas musicales que nos ha traído el 2015 hasta ahora es este disco que está bastante chévere, que se llama I Love You Honey Bear de Father John Misty. Es un man ahí de los Estados Unidos que se llama Josh Tillman, pero graba bajo el seudónimo de Father John Misty. Así que, ¿qué les parece si nos vamos con la canción que se llama The Night Josh Tillman Came to Our Apartment? Se llama The Night Josh Tillman Came to Our Apartment, y luego seguimos con más canciones y más comentarios. Oh, I just love the kind of woman who can walk over. I mean like a goddamn marching band. She says like literally music is the air she breathes, and the malaprops make me wanna fucking scream. I wonder if she even knows what that word means. Well, it's literally the few main things I hate about her. One's her petty vogue ideas. Someone's been told too many times they're beyond their years. By every half-wit of distinction she keeps around. And now every insufferable convo features her patiently explaining the cosmos of which she is in the middle. Oh my God, I swear this never happened. So unconvincing. I found her naked with her best friend in the tub. We sang Silent Night in three parts, which was fun, till she said that she sounds just like Sarah Vaughan. I hate that soulful affectation white girls put on. Why don't you move to the Delta? I obliged later on when you begged me to choke you. Bueno, ahí estuvimos escuchando esa canción que se llama The Night Josh Tillman Came to Our Apartment, del disco este que se llama I Love You Honey Bird, de Father John Misty, como ya les dije. Y ahora, ¿qué tal si ponemos una segunda canción de otro discazo del año 2015, que es este nuevo de las Slater y Kinney, que se llama No Cities to Love? Y justo pongamos la canción que se llama del mismo nombre, No Cities to Love. Bueno, ahí estuvimos escuchando la canción No Cities to Love de Slater Kinney. ¿Y qué les parece si ahora vamos a escuchar otra canción buena del año 2015? Este es uno de los discos también que se han destacado hasta en lo que va del año. Es un disco de la banda canadiense Viet Cong, y el disco también se titula Viet Cong. Y vamos a poner la canción Pointless Experience. Thank you. Bueno, ahí estuvimos escuchando la canción Pointless Experience de el grupo canadiense. Ellos de hecho son de Calgary, Alberta, Canadá. Están en la onda del post-punk, art rock. Están activos desde el año 2012 hasta la fecha. Su disquera se llama... Han pasado por algunas disqueras. Ahorita están con una disquera que se llama Jack Jaguar. Y antes tenían otra disquera que se llamaba Mexican Summer y otra disquera que se llamaba Flemish Eyes. Así que nada, este de hecho es su primer álbum de estudio, así que es una banda bastante nueva. Antes sacaron un EP que se llama Cassette EP en el año 2013 con la etiqueta, con la disquera Mexican Summer. Y también tenían un par de singles, uno que se llamaba Throw It Away del año 2013 y otra que está incluido en este disco que se llama Continental Shelf, que ya le vamos a poner dentro de un ratito. Así que bueno, ¿qué les parece si nos vamos con otra canción de ellos? Se llama Silhouette. Overwhelmed by all the drunken tools. Bueno, ahí estuvimos escuchando la canción Silhouettes del disco Vietcong, de la banda Vietcong del mismo nombre, un disco del año 2015. A ver si a la gente que escucha el programa le gusta esta nueva propuesta de este grupo. ¿Qué más, Chalo? ¿Qué más cuentas? Oye, entonces, creo que para ahora no teníamos unos temas para el programa. Sí, claro. Entonces, está de ver si les desarrollamos, ¿qué te parece? A ver, dale. Entonces, ¿de cuál quieres hablar primero? ¿Cuáles son las opciones? Verás, las opciones para hoy son... Bueno, no son opciones, ya son... Ya, estas son ya mandatorias. A ver. Verás, para hoy tenemos que hablar un poquito en el asunto de las ciudades. Ajá. Escogimos hablar de la ciudad del Cairo. Ajá. En el personaje interesante, hemos escogido para esta ocasión hablar de Mike Leigh. Ok. En el tema del día, vamos a hablar sobre el transporte público en Quito. Ok. Y en nuestra sección de música vamos a hablar sobre un gran disco que es se llama Pink Moon. Pink Moon, ajá, del músico folk Nick Drake. Ah, buenazo. Interesante, ¿no? Interesante, claro. Qué bacán que es Nick Drake, ¿no? Realmente espectacular, oye. No hay otra palabra. Y especialmente este disco, yo creo que es el mejor de él, el Pink Moon, que fue su tercer y último disco, ¿no? El man como vos sabes, este Nick Drake es un artista inglés. ¿Qué es lo que te iba a decir? Ah, y el man era un artista súper bueno, así en la onda del folk y toda la nota. Pero a la vez tenía una particularidad, que el man era súper tímido. Entonces, cuando el man sacaba sus discos, hacía sus canciones, que eran muchas en este estilo folk, así medio, como se le llama muchas veces, que tienen un aire pastoral. Entonces tienen esa onda medio como que uno piensa, no sé, mucha gente la describe como que evoca paisajes otoñales o paisajes rurales, otoñales también, obviamente. Y todo tranquilo, con una voz así suave y solo el acompañamiento de guitarra, más que nada, y algunos otros instrumentos, pero nada estridente, ¿no? Para nada. Y este man, bueno, el man era súper talentoso, un excelente guitarrista y un súper buen compositor y toda la nota. Y luego hizo todas sus obras, pero como el man era súper tímido, nunca pudo... Nunca le gustó, por ejemplo, hacer presentaciones en público ni hacer entrevistas. De hecho, creo que no hay ninguna entrevista a Nick Drake cuando Nick Drake estaba en activo. O sea, no hay ninguna de esas entrevistas así en la televisión ni nada. Lo cual es rarísimo, ¿no? Para un artista que en teoría saca discos y toda la cosa. Entonces el man sacó tres discos en toda su carrera. Primero fue su disco Five Lips Left. Luego fue su segundo Brighter Later, y el tercero justamente fue Pink Moon. Y poco tiempo después de sacar este disco Pink Moon, que para toda la gente, o la mayoría de gente, concuerda que es su disco más fuerte, el disco más chévere. Y poco tiempo después de sacar este disco, hay dudas de si se suicidó o fue una muerte accidental, pero se tomó demasiadas pastillas. No me acuerdo para qué, creo que era porque estaba deprimido y el doctor le había recomendado pastillas y se tomó demasiadas y se murió. La familia dice que fue un accidente, pero mucha gente dice que no, que el man ya estaba súper mal y que se trató de suicidar. Pero en todo caso, nos dejó tres discos que son realmente chéveres. Y de hecho, mientras él estaba como un artista activo, casi no vendió muchos discos, ¿no? Sus discos vendieron poquísimo. Y por eso el man también dicen que se deprimió porque él tenía expectativas de que su música era buena y que se podía vender y toda la nota y que mucha gente le iba a admirar y todo. Pero al final nada. Y eso contribuyó para su, como su, para que se bajonee emocionalmente. Pero toda su música eventualmente se hizo súper más conocida después de que él murió. Y de hecho creo que a partir de los años 90 hubo un montón de artistas importantes que le empezaron a reconocer como una influencia importante dentro de su carrera. Y poco a poco fue como resurgiendo o saliendo a flote de nuevo y se hizo mucho más famoso, hasta el punto de que hoy yo creo que es posiblemente uno de los artistas que más gente lo reconoce como un gran compositor y un gran artista en el género, más que nada de este del folk. Claro, y oye, y también este disco Pink Moon específicamente es súper chévere porque solamente es la voz de él, su guitarra y su piano, ¿no? Sí, y solo con esos tres elementos logra hacer un súper, súper álbum. Claro, algo que la gente se admiraba de Nick Drake es su capacidad como guitarrista. Él lograba hacer unos riffs de guitarra bastante como complicados. O sea, si vos te fijas, el rasgado de la guitarra que él hace son muchas veces súper, súper complicados. O sea, son cosas bastante difíciles de imitar. Entonces la gente le consideraba un muy buen guitarrista. Y sí, o sea, el man además de eso tenía una voz bastante chévere, que a mí me gusta especialmente porque es una voz así suave, que te, como que te relaja, no sé, el man debe haber tenido una personalidad bastante suave. Y por eso el man también parece que se nota que era un tipo tímido, que hablaba bajito y toda la nota. Pero en todo caso, es un disco muy, muy, muy bacán. Yo creo que es de los discos que yo tengo, es uno de mis discos favoritos, que siempre le pongo constantemente, ¿no? Vos has visto que dentro de tu colección musical uno se compra discos, y hay discos que uno se compra, les oye unas cuantas veces y luego ya no los vuelve a oír nunca más, ¿no es cierto? Claro. Pero hay discos que uno se compra y uno les tiene ya siempre como discos que uno siempre, que uno los pone constantemente porque te gustan bastante. Y este es uno de esos discos que se queda como uno de los de que van rotando en tu casa casi todas las semanas, por decir algo, tal al menos una vez por semana, una vez por mes, pero siempre están ahí presentes. Claro, este es uno de esos ítems que seguro está en la maleta de las cosas indispensables si es que te fueras a otro planeta. Claro que sí. Sí. Y sí, pues es realmente un super disco. Y qué pena que no pudo ser famoso en su tiempo, ¿no? Uh-huh. Claro, pobre man, igual. Pero eso ha pasado con un montón de artistas, ¿no? Estamos viendo y hemos hablado de varios artistas que esto mismo les ha pasado. Y ponte una cosa bien interesante que yo oí de Nick Drake el año pasado. Es que habían descubierto hace poco unas grabaciones de la mamá de Nick Drake tocando canciones en el piano. Así, cuando Nick Drake era niño. Datan de esa época, ¿no? De finales de los 50, principios de... sí, creo que finales, principios de los 50. Y es bacán porque sacaron un disco de... no sé si un disco, pero bueno, sacaron una grabación. No estoy seguro si fue un disco o si sacaron simplemente en un documental. Pero yo escuché un par de estas canciones y es chistoso porque se nota que las canciones de la mamá de Nick Drake le influenciaron mucho a Nick Drake, porque o sea, uno luego escuchando a Nick Drake uno dice, wow, este man sí se influenció por la música que tocaba la mamá. Ah, increíble. ¿Y qué tipo de música tocaba? Era una música en piano, así, que se puede decir folk, así, ¿no? Con aires medio también bucólicos y medio melancólicos y medio otoñales, en la onda de un folk, una música medio pastoral, yo creo que inglesa, pero en este caso basada en piano. Y nada, luego el Nick Drake cuando hizo su música, como que se nota que hay mucho de lo que su mamá tocaba en esta música de Nick Drake. Interesante. Claro, interesante dato, no sabía eso yo. Lo que sí me da mucha tristeza es que qué pena que no pudo, que vivió tan poco, ¿no? O sea, se murió a los 26 años y hubiera podido, creo yo, hacer muchas otras cosas más, pero lamentablemente no pudo. No pudo, pues el pobre Nick. Oye, ¿qué te parece si para hacerle un homenaje ponemos la primera canción del disco que justamente se llama igual, se llama Pink Moon? Que es una canción sasa. Bueno, estuvimos escuchando ahí la canción Pink Moon del álbum del mismo nombre de Nick Drake. Es un álbum sacado en el año 1972 y fue el último disco de Nick Drake. Si es que ustedes no quieren comprarse toda la colección de discos de Nick Drake, que son solo tres, yo les recomendaría que si les gusta, por ejemplo, oyendo este disco, les gusta Nick Drake, se compren los tres. Se llama Five, el primero se llama Five Leaves Left, el segundo se llama Brighter Later y el tercero se llama Pink Moon. Pero en el año 1994 sacaron una excelente recopilación de canciones de Nick Drake que se llama Way to Blue. Y entre paréntesis se llama An Introduction to Nick Drake. Y yo creo que es una muy buena, un muy buen punto de partida para conocerle a Nick Drake, si es que no están seguros todavía si quieren invertir el dinero en comprarse las tres canciones, los tres discos. Claro, pero creo que sí vale la pena, ¿no? Realmente es un musicazo en toda la extensión de la palabra. Y oye, y hemos hablado todas las cosas positivas muchas de las cosas positivas que tiene este álbum Pink Moon. Pero hay así como algunas personas le ven un pequeño, no defecto, sino una, capaz una cosa que no es tan, que podría ser mejor. Ajá. Y básicamente estaba leyendo que algunos dicen que es muy corto el disco. Ah, solo tiene 28 minutos. Claro, que hubiera sido más chévere si hubiera sido tal de más extensión en el tiempo, ¿no? Sí, bueno. Pues en el tiempo de duración, perdón. Uh-huh. Sí, puede ser. Sí, es un disco cortito, ¿no? 28 minutos. Sí, bueno, depende, ¿no? O sea, hay gente que... Sí, posiblemente. Yo pienso que los discos que más me gustan a mí tienen una duración de cerca de 40 minutos, la mayoría. Pero en todo caso este disco es bacán. Bueno, los discos de los Ramones eran cortos también, ¿no? Y son discazos. O los discos claro. Punk en general, porque las canciones son tocadas a toda velocidad y toda la nota. Pero sí, sí, o sea, capaz claro, que... Capaz que más se había podido poner un par de canciones. Pero sabes que yo prefiero que pequen de que el disco sea corto a que pequen de que el disco sea muy largo, porque cuando es muy largo, en cambio, se vuelve muy abombante. Claro, puede ser que, infiero yo, que tal vez de las personas que les parece que es muy corto es porque como es tan chévere el álbum y tan interesante el artista, capaz esperaban un poquito más, disfrutar de un poquito más de la música de él. Claro que sí. Más que eso, ¿no? Puede ser. Oye, ¿y sabes que dentro del año 2015, cambiándonos y saltando un poco de tema y de años, un disco que es el que más me ha gustado hasta el momento es el de un artista? Él es de los Estados Unidos y su nombre real es Josh Tillman. Él ha sido un artista que ha estado bastante underground desde hace como 10 años sacando discos en disqueras medio desconocidas y todo eso. Su único, ¿cómo se puede decir? Sus únicas andaduras dentro de algo un poco más conocido fue cuando él estuvo de baterista del grupazo Fleet Foxes. Tocó la batería ahí en el disco homónimo de los Fleet Foxes, en el disco, el primer disco de los Fleet Foxes. Y nada, luego el man había sacado un par de discos y bueno, super underground. Pero su último disco, que lo acaba de sacar en el 2015, ha causado bastante sensación y es, yo creo que, yo ya lo escuché, me compré la semana pasada y lo he estado escuchando obsesivamente, así, porque es, yo creo que uno de los mejores discos que he escuchado yo. Yo creo que ya desde ahora puedo decir que este es uno de los discos, los mejores discos que he oído en los últimos 5 años, por lo menos. Así que, no digas. Sí, es un excelente disco. Así que, ¿qué te parece si nos vamos con una canción? El disco se llama I Love You, Honey Bear. Y podemos empezar presentándoles aquí a los panas la primera canción del disco, que se llama igualmente I Love You, Honey Bear. Thank you. don't give in to despair, 'cause I love you. Bueno, estuvimos escuchando del artista que se hace llamar a sí mismo Father John Misty la canción I Love You Honey Bear del disco del mismo nombre, uno de los mejores discos que han salido hasta el momento en el 2015. Y como te decía, Chalo, yo creo que a este disco ya le pongo, yo si fuera esos manes que hacen las críticas musicales en alguna revista importante, si has visto que a veces cuando encuentran un discazo le ponen el membrete de clásico instantáneo. Claro que sí. Yo creo que sería, le pondría el membrete de clásico instantáneo a este disco, porque creo que es un discazo que se va a convertir en uno de los grandes de no solo del año, sino posiblemente de la década. Así que nada, bacán. Ya, oye, pues auspicioso debut y buenos comentarios de tu parte, entonces ya le anotamos para chequearle oportunamente. Buenazo. Oye, entonces, ¿cuál otro tema en el día de hoy? Tenemos que hablar de la ciudad de El Cairo, ¿no es cierto? La capital de Egipto. Claro, y ya, bueno, pues estábamos revisando un poco del álbum Pink Moon. Y sí, pues el siguiente tema que tenemos en lo de las ciudades es la ciudad del Cairo, en efecto. Que es una ciudad, bueno, yo nunca he estado en El Cairo ni nunca he estado en África. Pero estuve viendo que el Cairo es aparentemente, hay gente que dice que es o ya sea la más grande o la segunda más grande de África después de Lagos en Nigeria. Pero en todo caso es una ciudad bien grande porque estaba viendo que tiene en su ciudad propiamente dicha, tiene como 10 millones de habitantes, pero el área metropolitana tiene 20 millones de habitantes, o sea que es una ciudad enorme. Y aparte, bueno, de ser una ciudad enorme, es una ciudad también tremendamente histórica e interesante, ¿no? Claro, sí, pues es justamente la capital de Egipto, que es un país lleno de historia, ¿no? Qué bestia, qué historia más interesante que es esa historia de Egipto. Claro, o sea, eso es como para quedarse toda la tarde leyendo sobre esta ciudad y sobre este país. Y hablando del Cairo, yo tampoco nunca he estado en el África y tampoco en Egipto, pero lo que a mí me llamó la atención de esta ciudad cuando hacía un poco con la investigación para hablar de ella, uh-huh, es la historia en sí de la ciudad, ¿no? Qué increíble cuántas invasiones sufrió. Oye, ¿cuántas invasiones ha sufrido el Cairo? No, pues estaba leyendo un poco la historia y bueno, primero verás según lo que leí, primero en los albores de la fundación de la ciudad en sí, cuando ni siquiera se llamaba el Cairo. Oye, ¿cuándo fue fundada esta ciudad para empezar? Debe ser una ciudad, bueno, antiquísima. Claro, lo que pasa es que en la historia hay un asentamiento en el justo donde está ubicado hoy el Cairo, uh-huh, que fue hecho por los romanos en el siglo IV. Era una fortaleza romana en el delta del río Nilo. Ah, okay. Y después de eso, en el año 968, ya le invadieron, invadieron Egipto los fatimistas, creo que se llama. Porque ellos querían establecer una capital para su califato. Ok. Y hicieron asimismo una ciudad fortificada. Uh-huh. Y justamente uno de estos califas le da el nombre a la ciudad, pero no del Cairo, sino le llamaba Al-Kahira. Uh-huh. ¿Y vos sabes qué quiere decir eso? Al-Kahira creo que es el victorioso o algo así, ¿no? Ya, ok. No, yo no sé. Espérate, ya te voy a decir. Sí, creo que Al-Kahira, sí, significa el vencedor o el victorioso. Ah, bacán. Y después de eso, ya imagínate en 1168, uh-huh, ya los cruzados querían invadir el Cairo. Ya. Otra vez, bueno, no otra vez, sino otra invasión. Ya. Pero no pudieron hacer porque para evitar esta invasión, según lo que decía la historia, le incendiaron la vecina ciudad de Fustat, que era como la capital de Egipto. Uh-huh. Y con eso evitaron que lleguen hasta la ciudad del Cairo. Uh-huh. Y obviamente, como ya quedó incendiada esta otra, la que era la ciudad más importante de Egipto, Fustat, ya definitivamente quedó el Cairo como la capital de Egipto. Ah, ya. Y nada, pues así sigue la historia con una serie de invasiones. Por ejemplo, después estos soldados mamluks, uh-huh, tomaron el control de Egipto y por ende del Cairo. Después en 1517 le invadieron los otomanos. Okay. Después fue en 1798 fue ocupada por Napoleón. ¿En qué año? ¿1798? Así es. Oye, yo siempre he pensado, ¿cuál es la razón histórica por la que Napoleón invadió Egipto? Ya me olvidé. Hay una razón, el man quiso hacer algo, quería hacer, creo que quería tomar control del paso este de... O no me acuerdo, si, ¿vos te acuerdas? Yo ya me no, olvidé. No. Alguna no, vez leí y decían, ok, Napoleón hizo esto por esta razón, pero ya, la verdad, me olvidé. Claro, ahí es cuando hay este caso de este egiptólogo... creo que era Champollion, que es el que descubrió la piedra de Rosetta. Ya. Yeah. ¿Sí has cachado o si has oído la piedra, claro, de Rosetta? Que es esta piedra que tenía un mismo texto escrito en egipcio antiguo, o sea, con jeroglíficos. Creo que estaba en griego y en latín, alguna cosa así. Y ahí es cuando pudieron descifrar los jeroglíficos egipcios. Que fue, claro, a lo bestia, ¿no? Porque imagínate, si no hubieran encontrado esto, no hubieran sabido qué decían todos estos jeroglíficos, pero ya después de esto ya se podían leer todo lo que estaba en las tumbas, en todos los templos, en las pirámides y toda la nota, que fue a lo bestia. O sea, un descubrimiento súper bueno. Esta piedra Rosetta era como el manual para leer los jeroglíficos egipcios. Ajá. Interesante, ¿no? Claro. Qué buena cosa que descubrí. Claro, si no, no... Te, imagínate. O capaz después desarrollaban algún sistema para descifrar, pero mejor que hayan descubierto esto. Claro que sí. Oye, y... Que viste una historia súper interesante. Y el Egipto... el Cairo está prácticamente ya en el delta del Nilo, ¿no? Claro, y te decía que... O sea, es increíble todas estas ocupaciones. O sea, habíamos... Te decía que le invadieron los franceses, después otra vez los otomanos junto con los británicos recapturaron la ciudad y después en 1882 le invadieron ahora sí los británicos. Uh-huh. Inclusive fue un protectorado británico y recién en 1952 hay una revolución egipcia donde ya logran por fin ya constituir una república y hacer que los británicos ya abandonen el país, ¿no? Qué bestia, no sé qué. Increíble, cuántas invasiones ha pasado por tantas culturas y por tanta gente, y eso también le da una riqueza histórica increíble. Claro que sí, porque verás, a ver, de lo que vos dices, claro, por ejemplo, a ver, fue creada por, o bueno, había ya la ciudad en la época de los egipcios, ¿no es cierto?, del imperio egipcio. Pero claro, después también, hasta Egipto fue conquistado por Alejandro Magno, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero no, bueno, el Cairo no necesariamente, porque Alejandro fundó Alejandría precisamente. Y luego, después de esto, también fue conquistado por los romanos, por los fatimidas o algo así, los manes que eran, o sea, islámicos, digamos. Claro, estos islámicos que venían de la península arábica, que querían tener en su califato. Ajá. Luego parte del, bueno, también fue parte del imperio, ¿cómo se llama? Bizantino. Y luego parte de, o sea, también, como decías, el imperio otomano, los franceses con Napoleón, los ingleses en la época, yo qué sé, del siglo XIX, en la época victoriana, y eventualmente ya por fin independiente, ¿no? Qué bestia, que solo en los últimos 50 años. Claro, increíble. Y bueno, pues el Cairo, ya como se le conoce ahora, es una ciudad súper importante políticamente, culturalmente, económicamente. Tiene, por ejemplo, puntos interesantes. Si es que alguna vez vas al Cairo, obviamente sitios que debes ver es ese museo egipcio, que es todo un clásico. Claro que sí, ese museo debe ser uno de los más interesantes del mundo. Oye, ¿qué te parece si hablamos del museo este o de más cosas que hay en el Cairo después de una pequeña pausa? ¿Qué te parece si vamos de nuevo a oír una canción de Nick Drake desde su disco Pink Moon? ¿Cuál vas a poner? Veamos cuál será de poner. Pongamos la canción, puede ser la canción Place to Be. La número 2. So weak in this need for you. Bueno, y ahí estuvimos escuchando la canción Place to Be desde el disco Pink Moon de Nick Drake del año 1972, disco que le estamos haciendo hoy un homenaje. Y bueno, ¿qué nos decías, Chalo, del Museo del Cairo? No, pues estábamos hablando un poquito de los puntos interesantes de esta gran ciudad. Uh-huh. Y uno de los que deberíamos todos, o sea, los que alguna vez... a los que alguna vez vayan o tengan oportunidad de ver, es este museo egipcio, que es todo famosísimo, ¿no es cierto? Porque en él se encuentran innumerables objetos y artefactos de valor de la época de los faraones. Uh-huh. Entonces ahí tiene tesoros, momias, joyas y todas esas reliquias del antiguo Egipto. Algunos dicen que solamente tu experiencia de visitar este museo ya hace que tu estadía en el Cairo sea buena. Yo creo que sí, porque debe ser a lo bestia. Imagínate tantas cosas egipcias ahí en ese museo. Yo una vez en el Museo Metropolitano de Nueva York vi, tienen una área que tienen cosas egipcias y yo me quedé impresionado porque... son cosas que tienen una antigüedad de como 4.000 años, pero son súper bien hechas. Por ejemplo, yo me quedé impresionado de estos sarcófagos que eran como en diferentes capas y que tienen la capa de madera es pintada, pero en unos colores súper vivos y súper chéveres. O sea, me llamó la atención. Claro, imagínate que en este museo hay más de 100.000 objetos expuestos. Wow. En 15.000 metros cuadrados. Uh-huh. Y el museo fue construido en 1902. Ok. O sea, claro, y es un museo enorme, ¿no? Me imagino que debes de demorar el día entero. O claro, si es que eres más interesado, puedes pasar varios días ahí. De ley. Sobre todo para, claro, las personas que les están interesadas en este mundo de los faraones y de la cultura egipcia antigua, ¿no? Claro que sí. Y ponte una de las cosas famosas que están dentro de este museo es esa máscara de oro del faraón Tutankamón, ¿no? Que claro. Estaba leyendo que es, imagínate, pesa 11 kilos y es, wow, hecha de oro puro. Increíble. Qué bestia, ¿no? Y también están las momias de los faraones. Claro que sí, momias y un montón hay esfinges, hay máscaras también de otros faraones, hay sarcófagos, joyas, hay estatuas, hay un montón de cosas. Y de no solo del antiguo Egipto, sino también de las varias épocas de Egipto. Pero más que nada del antiguo Egipto, pero hay otras cosas también más nuevas. Interesante, ¿no? Súper interesante. O sea, como te digo, ya yo, por ejemplo, si fuera alguna vez al Cairo ya visitando este museo, diría, bueno, ya valió la pena el viaje. Claro que sí. Oye, yo lo que estaba también viendo es que el Cairo está súper cerca de las pirámides de Egipto, las tres más famosas, ¿no? Las tres más grandes. Y de hecho creo que está tan cerca que los manes de estos tuvieron que hacer una tapia o una pared alta para que ya la ciudad, o sea, como para marcar un límite para que la ciudad ya no se acerque más a las pirámides. Claro, de hecho creo que te recomiendan un deleite. Si vas al Cairo tienes que visitar esas pirámides de Giza. Claro, obviamente, o sea, si vas a Egipto y no visitas las pirámides, claro, estás mal. Estás mal. En todo caso, esta ciudad es interesantísima por eso, ¿no? Por esa historia que encierra, claro, historia que sí, antiquísima. Y chequeando otros puntos interesantes del Cairo, por ejemplo, también puedes visitar, si has visto esos mercados o bazares. Ah, de ley, que ese es otro punto que dicen que es bien chévere. Claro, hay uno que se llama Khan al-Khalili, que es el más famoso. Ajá. Donde encuentras todo lo que quieras. Wow, bacán. ¿Y qué es un mercado de cosas así? Claro, es ese mercado bazar clásico que puedes encontrar oro, piedras semipreciosas, especies, camellos de juguete, alfombras voladoras. Oye, bacán. No, mentira, esas no. Pero es el clásico mercado bazar, ¿no es cierto? Que uno siempre ve en las películas. Ajá, claro que sí. Y debe ser una experiencia también súper chévere estar ahí in situ viendo cómo es de verdad, ¿no? Y con los mercaderes egipcios que se supone que son buenísimos para venderte lo que sea. Claro que sí, debe ser bastante bacán ir a esos bazares. O sea que si algún día podemos ir hasta Egipto, yo creo que lo que habría que visitar de ley, bueno, obviamente son las pirámides, por lo menos en el Cairo o cerca del Cairo son las pirámides, este museo egipcio y estos grandes bazares, especialmente el bazar este que me acabas de decir. Claro, y otro punto interesante que también recomiendan que se visite, uh-huh, si es que vas al Cairo, uh-huh, son justamente las mezquitas. Claro que sí. Uh-huh. Justamente, creo que uno de los apodos del Cairo justamente es la ciudad de los mil minaretes. Minaretes. O minaretes, así es. Uh-huh. Justamente por la cantidad de mezquitas que tiene. Ah, claro que sí, debe tener un montón. Qué loco, ¿no? Claro, porque aparte de que conoces sobre otra religión, en este caso sobre el Islam, uh-huh, y el enfoque, pues estas mezquitas tienen una gran belleza arquitectónica en el estilo islámico, ¿no? Claro. Y también son un sitio de meditación y de descanso. Ah. Y obviamente en el Cairo existen estas mezquitas que son súper antiguas y fueron construidas en diferentes periodos. Uh-huh. Y es toda una experiencia visitarlas, ¿no? Ay, bacán. Sí debe ser bien interesante también. ¿Y habrá cómo ir a visitar nomás, Fresco? Bueno, sí, pues porque ahí se supone que sí, porque en los sitios que estaba chequeando te recomiendan visitarlas, ¿no? Entonces, supongo que obviamente tendrás que guardar el respeto a las tradiciones de ellos, ¿no es cierto? Me imagino. De ley para que no te metas en problemas, pero es una visita también obligada. Oye, y bueno, las cosas que dicen de Egipto es que, bueno, aparte de que es bien interesante conocer, yo realmente sí quisiera algún día ir a Egipto, debe ser un país bien bien interesante. El único problema es que han estado en un montón de problemas políticos últimamente, con disturbios y manifestaciones y golpes de estado y todo, entonces como que eso le ha puesto un poco en alto al turismo, ¿no? Pero en todo caso debe ser una ciudad bien bien bacán. Pero por el otro lado dicen también que como es una ciudad tan grande, es también una ciudad que está así totalmente colapsada con un tráfico a lo bestia y que también tiene un montón de polución. Entonces, hay que... ¿Cuántos millones de habitantes decías? Como unos 16. Bueno, dicen que la ciudad propiamente tiene 10 millones, pero el área metropolitana tiene 20. Claro, es una mega, mega ciudad. Claro, es una mega ciudad. Entonces, por esta razón, tiene polución, tiene tráfico, bueno, tiene los problemas de todas las ciudades. Aparte que es calientísima, ¿no? Pues tienes temperaturas que bordean los 40 grados. Claro, el clima del desierto. Y es nada húmeda, ¿no? Es súper, súper seca. Así que, bueno, pero en todo caso vale la pena. A mí me encantaría conocer el Cairo algún día. Claro, ponte más acá. Que nada por las pirámides, yo creo, eso sería lo que más me atraería. Imagínate, conocer las pirámides debe ser algo súper interesante. Ah, por supuesto, sí. Definitivamente es uno de las primeras cosas por las que se debería ir a Egipto, ¿no? Y bueno, y al Cairo, su gran capital. Oye, y otro punto interesante que recomiendan visitar. Uh-huh. Es de, en el Cairo existe una como un área que es una ciudad fortaleza que se llama Citadel. Ok. Que fue construida por Saladín en 1176 justamente para defenderse de la invasión de los cruzados. Ah. Y es como una fortaleza. Y dentro de esta fortaleza o complejo existen palacios, porque ahí vivían las autoridades, mezquitas y terrazas que tienen una vista privilegiada de la ciudad. Oye, súper bacán. Súper Claro. bacán. Bueno, oye, qué interesante. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa? ¿Y qué te parece si esta pausa musical nos dedicamos a hacer la revisión de otro disco bacán del año 2015? En este caso, el grupazo femenino de Estados Unidos que se llama Sleater Kinney, que tiene un montón de álbumes súper buenos y toda la nota. Sacaron otro disco a los años. En este año, en el 2015, se llama No Cities to Love. ¿Y qué te parece si ponemos la canción número 2 de este disco que se llama Thankless? Okay. Ahí estuvimos escuchando la canción Thankless del disco No Cities to Love de Sleater Kinney. Es un disco 2015. Así que listo, ya estamos de nuevo en el programa y hablamos de la ciudad del Cairo. ¿Y qué te parece si pasamos a nuestro siguiente tema del día? Por supuesto, entonces vamos ahora a hablar bueno, hay dos temas que nos falta por cubrir en el programa. El uno es el personaje del día y el otro es el tema del día, y en este caso es el transporte público en Quito. El transporte público en Quito es el tema de hoy, ¿no? Que es Así es, un así es. tema tema, tema complicado. Tema complicado. A propósito, ahorita en Vancouver están haciendo campaña porque va a haber un referéndum. Aquí en la ciudad, para ver si se aprueba un aumento de 0.5% en las ventas, en el impuesto para las ventas, como el IVA, más o menos. Y ese 0.5% se lo tendría que, la idea de ese dinero que se recaude es para destinarlo al transporte público. Entonces, ya ves, en todos los países hay, se tocan esos temas y es algo importante. Lo más seguro es que gane el no. O sea, la gente no quiere que haya un aumento en los impuestos. La gente dice que ya te están cobrando demasiados impuestos y que el gobierno debería ver de dónde se saca el dinero. Y la gente no quiere que salga de su bolsillo esta mejoría para el transporte público. Pero hay la bola de gente que está también haciendo campaña para que gane el sí, porque dicen que realmente es importante que el transporte público se consolide en Vancouver como una opción mucho más importante, ¿no? A pesar de que dicen que es la ciudad que tiene mejor transporte público de América del Norte, pero igual no se compara a los transportes públicos de otras ciudades que hemos hablado, como en el caso, por ejemplo, ¿te acuerdas de Hong Kong o de Tokio o incluso Copenhague o no sé, se me ocurre alguna otra ciudad ahí en Asia generalmente tienen excelente transporte, en Seúl también creo que tienen un súper buen transporte público, pero en Norteamérica las ciudades no se destacan tanto por tener un súper buen transporte público. Los Estados Unidos especialmente son como países que el auto es el rey todavía, pero en Europa, en Asia ponen más énfasis en el transporte público. Quito, ¿y qué piensas tú? ¿Tú vas a votar por el sí o por el no? Sabes que no estoy decidido todavía, porque el problema es que... ¿Te satisface el servicio, el transporte público que no, tienes? No, yo quisiera que sea mejor. O sea, de hecho, ponte, una de las razones por las que están haciendo este referéndum es porque se necesita dinero porque se quiere hacer una nueva línea de metro. Entonces dicen que... O sea, que sería bueno tener más plata para poder hacer la línea de metro mejor y toda la nota. Pero yo creo, o sea, por un lado, yo sí quiero que haya más líneas de metro, como cualquier persona, me imagino. Quieres que haya más líneas de metro, quieres que haya más carriles para bicicleta, quieres que haya más servicio de transporte público en general, más frecuencias y todo eso, pero por otro lado también dices, ¿por qué no hacen esto ya con la plata que ya tienen? Porque el único problema es que hay bastantes cuestionamientos de cómo están manejando el dinero. Hay una empresa aquí en Vancouver que maneja todo el transporte público que se llama TransLink. Es la que organiza o la que maneja todos los buses, todos los metros, todos los sistemas de transporte público. Y dicen que esta empresa es no tan eficiente como debería ser. Y hay un montón de casos que están hablando, ¿no? Incluso le despidieron al gerente de esta empresa porque hubo, por ejemplo, casos de que ciertos proyectos no estuvieron bien hechos. Por ejemplo, hay un proyecto para utilizar, en lugar de que utilices dinero o que pongas unas tarjetitas, había un proyecto para que te den una como tarjeta de crédito, que con esa tarjeta de crédito vos puedes entrar a todo el transporte público, o sea, por ejemplo, a los metros, a los buses, solo y le haces así como un beep y pasas, porque ya está prepagada. Pero no han podido poner ese sistema en funcionamiento por un buen tiempo y la gente está como disputando que esta empresa está bien administrada. Y hubo algunas cosas, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, yo la mayoría de gente que he preguntado, la mayoría de gente son entusiastas ciclistas y entusiastas del transporte público y dicen que van a votar sí. Pero muchos dicen es un sí, medio no muy convencido, porque todo el mundo sabe que la empresa esta necesita realmente ser reorganizada. Entonces, yo no estoy seguro todavía de votar sí o no. Bueno, pues ojalá que en todo caso que mejore. Y bueno, estábamos hablando del transporte público en Vancouver y ahora pasando al de Quito. Básicamente, yo creo que hay un artículo que... Oye, perdón que te interrumpa. Claro. Pero una gran diferencia entre el transporte público de Vancouver y el transporte público de Quito es que el transporte público de Vancouver, o sea, subirte al bus o al metro una vez te cuesta $2.75. Ya. O sea, creo que en Quito cuesta 25 centavos. Bueno, en Quito no hay metro. Bueno, pero al bus, a cualquier bus. Ah, sí, 25, sí, así es. Entonces es 11 veces más caro que en Quito. Entonces, a mí me parece excesivamente caro. Y por eso creo que también digo, o sea, no, o sea, si los manes ya están cobrando 2.75 por cada pasaje, déjense de notas, que no nos deberían cobrar más a los ciudadanos. Claro, bueno, entonces ahí el problema es más de la manera de administración que de la infraestructura, ¿no es cierto? Así es. En todo caso, en Quito, como te decía, encontré un artículo del diario El Universo. Ajá. Uh-huh. Que es del 30 de junio del 2014. Okay. Y creo que este artículo lo dice todo sobre el transporte público de Quito. Uh-huh. Y te voy a leer solo el titular. A ver. Dice: alcalde de Quito declara en emergencia el transporte público. Ok. Esto es del 30 de junio del 2014, ¿no? Este artículo del Universo. Y básicamente, claro, dice que... El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, declaró la emergencia en el sistema de transporte público que moviliza diariamente a 250,000 personas. Okay. La razón es, según el alcalde, porque dice en el artículo que el 58% de las 234 unidades de transporte público urbano, o sea, el Ecovía y Trolebús, están en mal estado. Y el 25% está dañada. No, ok. Entonces, sí, realmente es un problema que tiene Quito, ¿no? Sí, es una huevada el transporte público en Quito, la verdad. Es una porquería. O sea, a menos de que te quieras ir, yo qué sé, que tengas la suerte de vivir cerca de... Y eso que estas ecovías y estos... servicios que prestados por el municipio son como los mejorcitos, ¿no? Porque los otros buses particulares son pésimos. Y si tienes la suerte de vivir cerca de uno de estos, y por ejemplo también tienes la suerte de que te tienes que transportar a un sitio que está cerca de yo que sé, de la ecovía o de esto, por lo menos es algo mejor que otras opciones, ¿no? Porque ponte, si vos vives en, yo que sé, en Carapungo, puta, estás jodido. Claro, el asunto es que estaba viendo, hay una empresa que es la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito. Okay. Es la encargada de operar y administrar el servicio del transporte público. Algo así como la empresa que tú me soñabas en Vancouver. Uh-huh. Y te puedes meter a la página web de esta empresa. Uh-huh. Y ahí básicamente ya en esta página web creo que le tienen bien definidos y están inclusive descritos los problemas del transporte público de Quito. Uh-huh. O sea, identificados ya están. Y si te metes a esta página, puedes ver, por ejemplo, que ellos dicen así, mira, de los problemas del transporte público de Quito, ¿no? Por ejemplo, uno es el tiempo de viaje. Uh-huh. Lo que tú dices, o sea, se demoras mucho. Claro que sí. Otro problema que ellos ya lo identificaron es la contaminación ambiental. A lo bestia, claro. Ya. El otro problema es la incomodidad del usuario. Claro, pésimo servicio. El otro problema es la falta de transporte nocturno. También. El otro problema es que las empresas que brindan el transporte no son competitivas, no son tecnificadas y no son eficientes. Claro que sí. Y otro problema es que el mantenimiento de las unidades y el servicio al pasajero no tienen la prioridad necesaria. Esto está escrito ahí en la página web de la empresa que te digo. Uh-huh. Y justamente esos han sido los problemas que ha acarreado esta ciudad, no solo ahora, sino desde hace años, ¿no? Claro. Y a lo largo de los años las autoridades han tratado de arreglar un poco esto. En los años 90, bueno, hicieron este proyecto del trolebús. Uh-huh. Y bueno, pues ya ahora en el 2015, obviamente ya es insuficiente. Y lo que están tratando de hacer es construir un metro para Quito. Bacán. Oye, ¿qué te parece si nos cuentas del metro para Quito después de esta pausa? Pongamos una canción de Nick Drake, pongamos la tercera canción del disco, la canción Road, y luego volvemos a hablar después de la canción. Okay. Listo, estuvimos escuchando la canción Road desde el disco Pink Moon de Nick Drake. Y Charlo, ¿qué nos cuentas del metro de Quito? Decías que estamos en Quito, ¿se está tratando de construir? ¿Se está construyendo o no? Bueno, el asunto es que con todos los problemas que te había mencionado y que tú también los viviste en tu tiempo, el asunto es que están tratando de solucionar este grave problema que se tiene. Y en la administración anterior impulsaron la creación del metro, ¿no? Uh-huh. Como no es la solución definitiva, pero sí es una parte clave para mejorar el transporte público, porque no solamente poner un metro es la solución total. Ajá. Pero y entonces la administración anterior empezó con el proyecto y claro, hicieron ya los estudios, los planes, los préstamos y todas las cosas, y empezaron ya a construir un poco, no sé, una estación, dos estaciones, no estoy seguro. Uh-huh. Pero con el cambio de administración también después hubo un problema, que se dieron cuenta que el proyecto no estaba desfinanciado. Uh-huh. Y bueno, esa es otra pregunta para otro programa. ¿Cómo es que haces un proyecto y estás desfinanciado? La clásica, la clásica, pero bueno, ese es para otro análisis de otro programa. La cosa es que después de análisis, reuniones, discusiones, peleas y todo, ya por fin creo que va este proyecto, ¿no? ¿Y se sabe cuándo va a estar? Porque en teoría iba a estar listo para el 2016. Ah, pues no, realmente no sé, con todos los atrasos que ha habido, no te podría decir eso, pero estaba leyendo un poco de los beneficios que daría el metro a la ciudad. Uh-huh. Y básicamente en esta página web que encontré hay un artículo sobre déjame ver cómo se llama. Se llama, es un artículo sobre el sistema integrado de transporte de pasajeros del Distrito Metropolitano de Quito, con sus siglas SITP. Ok. Y básicamente dice que con el metro, uh-huh, lo que va a pasar es que los beneficios serían beneficios en la productividad de la ciudad. Okay. O sea, mejora en la calidad del transporte público, racionalización de los recursos, descongestionamiento de la urbe, optimización de rutas de cobertura, para que al menos el 93% de los ciudadanos que usan transporte masivo accedan con facilidad a su servicio. Uh-huh. Que me parece súper interesante, ¿no? Sí. Y también hablan ese asunto de lo que tú decías, Santiago, que manejar la manera de los tickets de manera electrónica, para que con un ticket puedas usar todo el circuito y ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Bueno, pues entonces por fin parece que las cosas van encaminadas hacia que el metro se siga su curso y se termine. No, realmente no sé cuál será la fecha de entrega. Uh-huh. Pero bueno, pues cualquier cosa que mejore el caos que se vive aquí por el transporte es buena, ¿no? Oye, yo creo que la principal razón por la cual el transporte en Quito es malo es porque, a diferencia de en otras ciudades donde el transporte es provisto por una sola empresa municipal que se encarga de todos los buses y todo, en Quito son como buseros independientes o cooperativas independientes, ¿no es cierto? Entonces es difícil de ser controlado y los manes son como una pequeña mafia, ¿no? Claro, o sea, también un poco de... Oh, no, una gran el mafia. Tema, ¿no? El tema cultural también es importante, ¿no? O sea, si aquí nadie respeta las paradas, ni los que manejan, ni los usuarios. Claro, pero... Pero eso crea un caos. Que es un increíble, caos, ¿no? en los flujos de tráfico. Yo no entiendo cómo eso pudo llegar a ser, por ejemplo. O sea, ¿cómo puedes, por ejemplo, empezar un servicio de transporte público y de repente que el busero no pare en la... o que no haya paradas fijas? O sea, eso es... no sé, Es increíble. Es increíble. O sea, ¿quién empezó a hacer eso en Quito y cuándo? O sea, Los pobres manes no tenían ni idea de cómo hacer un sistema de transporte público cuando empezaron, ¿no? Claro, entonces ahora como están las cosas, como te decía, ahora hay esta empresa pública metropolitana de transporte de pasajeros de Quito, uh-huh, que es la que está ahora sí encargada de operar y administrar el transporte público. Uh-huh. Entonces, si te metes en la página web de ellos, me parece interesante porque tiene ya una misión, una visión. Su director o gerente es una persona bastante preparada, puedes verlo ahí en la página, y tienen un plan estratégico, uh-huh, en el mediano plazo. Entonces parece que sí, o sea, las cosas van a cambiar, ¿no? A uh-huh, hacer justo todos estos cambios que nunca se hicieron. Uh-huh. Oye, y el metro de Quito, tengo entendido que va a ir entre El Labrador y Quitumbe, ¿no es cierto? Creo que esa es la ruta. Creo que esa es la ruta. Y ponte, para gente que vive más al norte o más al sur, o en los valles. Se supone que es, como te hablaba, de este sistema integrado de transporte de pasajeros, entonces el metro es parte de este sistema. Ok. Pero también va a haber, el metro es como el eje, uh-huh, principal. Ajá. Uh-huh. Y hay esos, los otros líneas alimentadoras o corredores que también vas a poder tomar para, por ejemplo, si ya se acaba la última estación del metro, capaz puedes tomar otros buses que te puedan llevar más lejos. Claro. Ahora, yo no te puedo responder por qué no hay por qué la línea del metro no llega hasta Carcelén, por ejemplo. Es el más caro, me imagino. Supongo que es por costos, ¿no? Uh-huh. Pero básicamente lo que están tratando de hacer las autoridades es de planificar de mejor manera y hacer de que tanto el metro como las otras opciones de transporte público como que se interconecten. Ajá. Para que, como tú dices, si llegas solo hasta el Labrador, desde el Labrador ya no sea un infierno llegar hasta Carcelén. Claro que sí. O hasta Carapungo. Ojalá que entonces, pero ponte, yo lo que no entiendo es cuando ya hagan el metro y construyan y tengan estos otros buses adicionales, o sea, ¿en algún momento ya no van a existir los buseros independientes o si siempre van a seguir existiendo? Porque en otros países no existen, o sea, en otros países es solo la compañía metropolitana la que provee el servicio. Claro, bueno, pues entiendo yo, no sé, que esta empresa pública metropolitana es la que administra y se encarga de controlar todo eso, ¿no? Supongo que se eliminarán esos buses independientes, no sé, no te puedo decir. Pero, como tú dices, ojalá que se haga esto de la mejor forma para que los quiteños podamos transportarnos decentemente y en un tiempo prudencial y con las comodidades mínimas, ¿no es cierto? Claro que sí. Sí, no, sí, porque el transporte en Quito es pésimo. Yo me he puesto a pensar, ¿cómo hará ponte un extranjero cuando va a Quito? Y, o sea, para empezar, que los extranjeros, yo creo que en el 99% de los casos prefieren no tomar transporte público, sino ir en taxi o cualquier otra cosa. Porque también la ventaja es que los taxis son baratos, ¿no es cierto? Claro. Pero, por ejemplo, imaginémonos que porque, no sé, pues hay alguna gente que dice, nosotros tenemos un pana que dice que Quito es una ciudad muy cotizada para ir a vivir allá, o sea, ponte para especialmente para la gente jubilada. Dicen que el Ecuador es un país cotizado y que muchos van a Quito y toda la nota, ¿no es cierto? Bueno, específicamente la ciudad que creo que es más cotizada para vivir, o sea, para los extranjeros, creo que es Cuenca, ¿no? Es Cuenca, sí, pero claro. Alguna gente habrá que decida irse a Quito, ¿no es cierto? Claro. No, perdón, no es para los jubilados, sino para los expatriados. Ah, ya, ok. O sea, gente que va. Entonces, bueno, para empezar, yo digo, obviamente los expatriados que van al Ecuador es porque les han ofrecido un buen sueldo y una buena posición, ¿no? Porque nadie se va al Ecuador voluntariamente, así, sí, me voy de inmigrante al Ecuador, ¿no es cierto? Bueno, hay gente que sí, pero la mayoría de en este caso los expatriados, no. O sea, sí, supongo que sí, muchos vendrán por razones de trabajo. Claro, supongo, por razones. Y otros, ¿cuántos vendrán también porque les gusta? O qué sé yo. Ajá. Pero en todo caso, yo creo que sé tu punto, Santiago, es claro, si un extranjero, por ejemplo, una persona que vive en Dinamarca, debe ser todo un shock tomar un bus en Quito. Claro, o sea, ¿cómo? O sea, debe ser un shock y eventualmente el man no creo que nunca tome bus. O sea, ponte, si es que vos vives, imaginémonos que vos eres un man ahí que viene a trabajar a Quito en X empresa, te manda tu empresa a trabajar a Quito. O sea, lo más seguro es que vos no tomes transporte público. ¿Sí o no? Claro, te compras un auto. ¿O vos has visto, por ejemplo, alguna vez que el gerente de la Nestlé está ahí tomando el bus en la Marín, por ejemplo? No, muy difícil. Imposible, ¿no es cierto? Claro. En otros países sí pasa eso. Entonces, claro, en otros países vos vas, eres el gerente del banco y dices, no, a mí me resulta más rápido irme en bus o en metro hasta mi trabajo y me voy. Pero es como que el transporte público es para... En el caso de Quito, a mí lo que me da la impresión es que como que se lo ha relegado a que sea un transporte para gente que no tiene... O sea, yo creo que ese es un error, ¿no? Pero es como que se lo ha relegado para que sea un transporte para gente que no tiene plata para comprarse su propio auto, ¿no es cierto? Claro, que es el error número uno. Claro que es el error número uno porque lo que debería hacer es que, de hecho, vos como usuario quieras utilizar el transporte público porque es más rápido, es más conveniente o yo qué sé, es más relajado, ¿no? Porque no tienes que estar manejando vos mismo. Claro, y es justamente la idea de la que hablábamos en programas anteriores de tener esas ciudades sostenibles, en la cual decíamos que una de las cosas que hay que hacer es evitar usar los autos. Claro, entonces en Quito, por ejemplo, lo que pasa es que vos dices, ok, o sea, si... La gente que puede no toma transporte público, porque el transporte público es tan malo que que tienes que verte alguna otra forma de transportarte, ¿no es cierto? Porque es malo, claro. es peligroso, es sucio, es poco eficiente, es poco confortable, es poco, o sea, tiene todas las fallas. Entonces toda la gente básicamente tiene que irse por la opción de comprarse auto o ir en taxi, que esa es otra opción en Quito que por lo menos hay porque los taxis son súper baratos, pero yo creo que la mayoría de gente dice no, o sea, no voy a estar tomando taxi todos los días, sino que ya me toca comprar un auto, y eso es lo que afecta también a que todo el mundo quiera comprarse un auto, y eso afecta también a que haya un montón de tráfico, ¿no? Claro, lógicamente. Entonces se supone que la idea es que el servicio de transporte público sea tan bueno que ya dejes el auto en tu casa. Claro, eso sería. Y eso es lo que se está tratando de hacer, ¿no es cierto? Oh, y esperemos que así sea. Ojalá. Oye, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa en este tema? Y vamos a escuchar una segunda canción del grupo Viet Cong. En este caso, ¿cuál era la canción que quería? Ah, la canción que vamos a poner se llama Continental Shelf. Bueno, y estuvimos escuchando Continental Shelf de Viet Cong, el álbum del mismo nombre. Así que bueno, eso es lo que pasa con el transporte público en Quito al momento. En mi opinión es un pésimo servicio y solo lo utiliza la gente porque no tiene otra opción, pero no porque es la mejor opción. Claro, el servicio no es de lo mejor, es deficiente, y en el lado positivo se está tratando de cambiar las cosas, ¿no? Claro. Que eso es lo bueno. Sí, pero a estas alturas del partido ya deberían haberlo hecho bueno desde un principio. Claro, así es. Uh-huh. Porque ya lo hacen, lo tratan de cambiar cuando ya todo está pésimo, mal organizado. Bueno, es como algunas de las cosas de la vida, no solo aquí, sino en algunos países, que si has visto que la gente cambia, pero no porque ve que hay que cambiar o planificando, sino porque ya le pasa algo que hace que cambies. Claro. Por ejemplo, se tienen que caer 20 aviones para que le pongas un nuevo aeropuerto. Uh-huh. Claro. No sé, se tiene que inundar la ciudad 400 años para que pongas unas barricadas o le protejas con muros o cualquier cosa, ¿no? Claro que sí. Bueno, así es lo que ha pasado con el sistema de transporte público en Quito. Pero lo que a mí más me preocupa es que creo que esos manes, los buseros actuales, los manes en países como el Ecuador, donde los gobiernos, el gobierno central o los gobiernos seccionales son tan endebles, que esos manes tienen toda la capacidad de simplemente no aceptar lo que el gobierno les dice. Bueno, en este caso, como el transporte es lo maneja la ciudad. Uh-huh. Y no tanto el Estado, el gobierno. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo le veo eso positivo, por lo menos en Quito, bueno, y en muchas otras ciudades del Ecuador, ya los cabildos de los municipios se han reunido con los representantes del transporte y han llegado a acuerdos. Uh-huh. Que es súper interesante y valedero. Esto no debería ni siquiera haber, o sea, el transporte público debería ser provisto por la ciudad. Claro. No, por una serie de buseros X. Claro, claro. Así, o sea, debería ser. ¿Por qué está así? o sea, cosas inexplicables. Esa es para la sección de misterios sin resolver. Los misterios sin resolver. ¿Por qué? Nueva sección de la escafandra. Capaz. Bueno, ojalá que algún rato cambie. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Quito, ¿te acuerdas? O sea, los taxistas y los buseros eran dueños de la ciudad. O sea, si algo no les gustaba, hacían huelga y te jodían a vos también. Claro, bloqueaban la ciudad. ¿Te acuerdas una vez que los taxistas bloquearon todo Quito? Creo que por 2 semanas. O sea, la gente claro. No podía irse ni al hospital, ¿no? O sea, era totalmente, puta, pero de replay. Claro, esas cosas de película de ciencia ficción. Claro, o sea y los buseros también, o sea, los buseros no creo que tienen ningún respeto por ninguna autoridad, y el rato que les digan, oiga, vea, sabe que a partir del año siguiente o dentro de 3 años usted ya no va a poder tener su ruta de bus, los manes van a, yo qué sé, van a poner suficiente presión como para que eso se eternice, porque son unas mafias. Bueno, eso es lo que esperemos que cambie, ¿no? Que todos esos defectos se desaparezcan y que, bueno, la sociedad se desarrolle más y lograr el objetivo, que es que los usuarios, o sea, los quiteños en este caso, seamos los beneficiados. Ojalá. Bueno, ojalá bien. Algún rato. Ojalá. Bueno, oye, ¿qué te parece si cambiamos de tema y hablamos de nuestro último tema del día de hoy, que es este director de cine inglés que se llama Mike Lee? Como el Bruce Lee. Sí, pero se escribe diferente, no se escribe como con doble E como el Bruce Lee, sino que se escribe L-E-I-G-H Lee, así estilo escocés. Estilo escocés. Claro, un gran, gran director y escritor, ¿no? Uh-huh. Sabes que yo creo que es mi director de cine favorito. ¿Ah, sí? Sí, yo pienso que es el director que sus películas me parecen las mejores. No sé si será mi favorito, pero sí, sí es así en mi ranking, posiblemente. Como director, así me parece que es uno de los mejores. Especialmente porque este man, este Mike Lee, lo que se lo que se destaca y lo que a mí me parece increíble de su obra es que tiene una dirección artística increíble. Es decir, el man les hace a los actores actuar súper natural y súper bien. ¿Pero qué te parece si nos cuentas algo de la historia de este Mike Lee? Si tienes algunos datos. Bueno, decirles a los amigos que nos escuchan que Mike Lee nació en 1943 en Salford, Inglaterra. Tiene 72 años, todavía no se ha muerto. Como les decía, es un director y escritor de tanto de cine como de teatro, ¿no? Uh-huh. También ha hecho, aparte de películas, ha hecho también películas para televisión. Y datos interesantes de él es que, por ejemplo, utiliza esta técnica de la improvisación, uh-huh, en tanto en su guión como con sus actores. Uh-huh. Y eso es algo como muy de él, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso le da un toque diferente también a sus películas. Eso es lo que les hace a los artistas parecer tan, ¿cómo se dice? Espontáneos. Claro, por eso sus filmes enseñan muchas emociones. Ajá, y son otra cosa que me gusta bastante de este Mike Lee es que siempre hace esas películas con actores que no son estrellas ni nada de eso. O sea, bueno, de vez en cuando utiliza algún actor que es medio conocido, pero casi siempre utiliza actores de muy bajo perfil. Entonces, como sus historias son cosas así muy de la vida cotidiana y cosas así en familias normales, digamos, la mayoría, ¿no? Entonces es algo, es bien chévere porque los artistas también son gente que uno se puede meter mucho más en la historia cuando uno ve que el artista es una persona que vos no le has visto nunca antes, entonces es como mucho más creíble. Claro, es una persona común y corriente como nosotros. Ajá, claro, y es súper, súper bacán. Estaba viendo ahí de las películas de Mike Lee, bueno, de las de larga duración, yo creo que las más conocidas son, yo creo que una de las más importantes es esta que se llama Secrets and Lies de 1996. Una película súper chévere, Career Girls del 97. Luego tuvo una que es un poco más movida, que es muy buena también, Topsy Turvy. Y luego hay una que no me he visto que se llama All or Nothing del año 2002, me gustaría ver. Y luego tiene otra que a mí me pareció también una gran película, Vera Drake. Luego otra que es muy buena, Happy Go Lucky del año 2008. Y luego otra que me encantó, que se llama Another Year, del año 2010. Esta yo creo que es posiblemente su mejor película. Y recientemente sacó una que se llama Mr. Turner, que es en este caso una película que se lleva a cabo en alrededor de 1840 y que habla sobre la vida de un pintor, ¿cómo se llama este man? J.W. Turner. Turner, algo así, ¿no? Sí, así que es una película biográfica. Sí, es como una película biográfica de este man, pero como siempre hace este Mike Lee, con unos muy buenos detalles, ¿no? O sea, con un apego a la historia, por ejemplo, a que sea históricamente correcta, súper, súper, súper bien hecho, súper. No sé, o sea, el man investiga súper bien, por ejemplo, desde cómo hablaba la gente en tal época, cómo se vestían, qué comían, un montón de cosas, la decoración, todo está súper, súper bien hecho. Claro, un alto apego a los detalles. Así es. Otros datos de él, te puedo decir que justamente como hablabas, el tema recurrente de sus películas es justamente la mayoría de sus películas, o bastante sus películas, siempre topan a la clase trabajadora británica, ¿no? Uh-huh. Sí. Y él está dentro de este género típico inglés que es el realismo social. Ajá, sí, sí. Muy realistas todas sus películas. Así es. Y también otra cosa interesante es que tiene esta distinción especial que se llama OBE, que es el Officer of the Order of the British Empire. O sea, le condecoraron. Claro, en 1993, por sus servicios a la industria del cine. No sé, que el man es condecorado por la... Es la misma que les dieron a los Beatles, creo, ¿no? No, ahí sí no sé, ahí sí me... No sé. A los Beatles les dieron esa medalla también. Ah, ya ves, es por su aporte al arte. Ajá, sí, por su aporte al arte y demás. Entonces, ese es el asunto con este director. También tiene sus películas, 7 de ellas han sido nominadas al Oscar. Uh-huh. Pero no ha ganado ninguno, pero eso no creo que tiene, o sea, no pasa nada, ¿no? Sí. Igual es un gran director y las películas son excelentes. Sí, bueno, además los Oscars no es que son wow, qué bestia, qué premiazo. Siempre claro. Se van por lo más comercial generalmente. Pero claro. ¿Vos te has visto alguna película de este Mike? Yo no me he visto muchas, Santiago, para serte sincero, pero esa Secret and Lights, claro que sí. No, sí te viste, es buena, ¿no? Sí, la historia es interesantísima y súper cotidiana, ¿no? Eso es lo chévere, como tú decías, de las películas de él, que muestra esos problemas así de personas normales. Uh-huh. Y que a veces hasta están en... O sea, tienen como recursos limitados, pero sí. Igual están ahí luchando por resolver los problemas que les llegan. Claro, y súper convincente son todas sus historias, o sea, no son nada fantasiosas ni nada, o sea, son realmente historias donde uno se puede meter y zambullir en las historias porque sí son súper convincentes, ¿no? Desde el punto de vista de la actuación, como dijimos, y también desde el punto de vista de cómo está todo puesto en escena y las historias mismas que cuentan. Ponte esta que te digo que tal vez es mi favorita, que se llama Another Year, que fue hecha en el año 2010. Es la historia de varias personas que están ya en sus, digamos, 50, 60, o sea, tienen 50 y pico de años, 60 y pico de años, y algunos están mejor que otros, ¿no? Algunos están con una vida más feliz que otros. Entonces toca es como un año entero en la vida de algunas de estas personas y como básicamente... en el transcurso del año algunos tienen algunos cambios positivos, pero otros tienen cambios que más bien son negativos y están incluso peor que antes. O sea, no sé, es bastante interesante. Interesante, yo no me he visto esa ni muchas otras de las que se supone que son las famosas de él. Uh-huh. Yo te como recomiendo, por ejemplo, esta Another Year para que... O Vera Drake es otra película bien interesante. Tiene un poco más de historia. Es la historia de una señora en la posguerra, tipo finales de los años 40, creo que es, que... Hacía, o sea, la man se dedicaba a hacer abortos para personas que querían abortar por cualquier problema, ¿no? Pero en esa época los abortos no eran permitidos en Inglaterra, entonces ella los hacía de forma, ¿cómo se dice? Underground, o sea... Clandestina. Clandestina. Y la man era un alma de Dios, o sea, la man hacía por buena gente y toda la nota, simplemente que estaba haciendo una actividad ilegal, pero la man lo hacía, incluso a veces ni cobraba nada, o sea, la man lo hacía porque era una señora súper buena gente, vos cuando ves la película dices que bestia, qué señora más buena gente, y al final de hecho le agarran, le descubren y le meten presa y todo, ¿no? Es un drama medio tenaz, pero es muy, muy bacán. Interesante la trama. Uh-huh. Sí, es súper, súper bacán. Y otra que han recomendado es esta Happy Go Lucky. Ajá, también. De la profesora esta, creo que es, ¿no? Uh-huh. Sí. Happy Go Lucky del año 2008. Todas son películas bien chéveres, pero como decíamos, lo que se destaca es esa cercanía que uno puede sentir con los personajes por lo fácil que o por lo cotidianas que son sus historias. Están pasando unas ambulancias al lado de mi casa. O unas, ¿qué será? Un bombero. Creo que se está incendiando. Oye, se está incendiando el se está incendiando el estudio. El estudio. Ya le están sacando ahí al man. Sí, así nomás. Las películas de Mike Lee. Ahí para los aficionados al cine. Yo creo que la mayoría ya se han de haber visto estas películas. Pero si es que no se han visto alguna de estas películas, lo recomendamos. Totalmente. Uh-huh. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con otro entremés musical? Pongamos otra canción, en este caso de Nick Drake. Déjame ver. Vamos de nuevo. ¿Y qué te parece si hacemos lo siguiente? Voy a poner una canción de Nick Drake desde su disco Pink Moon, que es el disco al que le estamos homenajeando hoy. Y a continuación de esa canción voy a poner otra canción de este discazo de Father John Misty. Please beware of them that stare, they'll only smile to see while you time away. And once you've seen what they've been to, and the earth just won't seem worth a night or a day. Will you hear what I say? Look around, you find the ground is not so far from where you are. Don't be too. Down below they never grow, they're always tired, and charms are hired from out of their eyes. Never a surprise. Take your time and you'll be fine. Say a prayer for people that will live on the throne. And if you see what's meant to be, don't name the day or try to say happened before. Don't be shy, you learn to fly and see the sun and day is done. If only you see. Or just what you are beneath a star that came to say one rainy day in autumn for free. Just be. Please beware of them that stare, they'll only smile to see while you time away. And once you've seen what they have been to, when the earth just won't seem worth a night or a day. Will you hear what I say? Open up a broken cup, a goodly sin, sunshine in. Yes, that's the day. And open wide the hymns you hide, you find renown while people frown. Things that you say. Say what you say about the farmers and the fun and the things behind the sun. Everything has been said. The movement in your brain sends you out into the rain. Mm-hmm. How many people rise and say, my brain's so awfully glad to be here for yet another mindless day. Now I've got all morning to obsessively accrue a small nation of meaningful objects, and they've gotta represent me too. By this afternoon I'll live in debt, and by tomorrow be replaced by children. How many people rise and think, oh good, the stranger's body's still here, our arrangement hasn't changed. Now I've got a lifetime to consider all the ways I grow more disappointing to you as my beauty warps and fades. I suspect you feel the same. When I was young, I dreamt of a passionate obligation to a roommate. Is this the part where I get all I ever wanted? Who said that? Can I get my money back? Just a little bored in the USA. Oh, just a little bored in the USA. Save me, white Jesus, bored in the USA. Oh, they gave me a useless education. Subprime loan, craftsman home, keep my prescriptions filled. Now I can't get off, but I can kind of deal. Oh, with being bored in the USA. Oh, save me, President Jesus, I'm bored in the USA. How did it happen? Bored in the USA. Oh, bueno, ahí estuvimos escuchando primero una canción de Nick Drake que se llama Things Behind the Sun, y segundo una canción de un disco de este año, el disco I Love You Honey Bear de Father John Misty, y la canción es Born in the USA. ¿Qué tal? Chévere canción, ¿no? Sí, este disco es bien, bien bacán. Como te decía, yo creo que lo pinta para grandes cosas. Para ser uno de esos discos clasificados como clásicos. Clásico instantáneo. Posiblemente. Bueno, pues creo que ya después de escuchar este último set de canciones, ya llegamos a la parte final del programa. Y nada, pues yo les agradezco como siempre por escucharnos y me despido. Hasta el próximo jueves. Bueno, yo también, ojalá que les vaya bien y nos vemos la próxima semana. Chao. Y bueno, para terminar el programa, ¿qué les parece si ponemos una última cancioncita de Father John Misty? La canción se llama When You're Smiling and Stride Me. Thank you. Bueno, esa fue la canción When You're Smiling and Astride Me de Father John Misty. Y eso fue todo en el programa de hoy. Espero que les haya gustado el programa y nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Nos vemos, que pasen una buena semana. Chau. It isn't anything at all. Oh, gotta see, gotta know right now. What's that writing on your shelf? In the bathrooms and the bad motels.